Oración a los tres arcángeles para peticiones muy difíciles y desesperadas. Amor, dinero, trabajo y problemas. Oh santos arcángeles del cielo, gloriosos Miguel, Gabriel y Rafael, espíritus de luz buenos, prudentes y benévolos, mensajeros del cielo y mediadores ante Dios Padre, cuya misión es la de asistirnos y conducirnos en la tierra. Ahora que me encuentro necesitado o necesitada de ayuda, no dejéis de acompañarme en mi peregrinar. Sostenedme en las duras pruebas de esta vida. Dadme fuerzas para sufrirlas con paciencia y haced que llegue a mí el auxilio que tanto preciso. San Miguel, San Rafael y San Gabriel, príncipes celestiales, servidores ante el trono de Dios, que con amor nos guardáis y nunca nos abandonáis. Desviad de mi mente los malos pensamientos y haced que no conceda entrada a ninguno de los malos espíritus que intenten introducirme al mal. Dadme vuestra protección, amparo y defensa, y alejad a los enemigos que me rodean. Cuidad de mi alma y de mi cuerpo, y haced que sea merecedor de vuestra bondad. Grandes arcángeles santos, vosotros que sois el consuelo del desesperado, llevad ante Dios Todopoderoso y Misericordioso y ante la Santísima Virgen María esta súplica que hago con humildad y esperanza. Pedid por mis difíciles y urgentes problemas y conseguid que me llegue el favor que solicito. A continuación, decir con mucha fe lo que se desea conseguir. Conocéis mis angustias y adversidades. Haced pues que me sea concedido lo que pido según la voluntad de Dios. Dulces arcángeles del Señor, vosotros que veláis por mi bienestar, tanto mental como físico y espiritual, acudid a mí, rogad por mí, llenadme con vuestra presencia. Y asistidme con vuestra fuerza y poder misteriosos para que llegue a mi vida la tranquilidad y la armonía que me es tan necesario. Haced que aprenda el camino de la caridad, la verdad y el perdón. Que desciendan sobre mí las bendiciones del Padre y goce de salud, amor, trabajo y prosperidad. Que se aleje tanta dificultad y problema para lograr ser feliz y no sufrir más. Cuidad y limpiad mis caminos, dirigid mis pasos por las mejores sendas, dadme vuestra asistencia, ayuda y defensa, y conseguid que, bajo vuestra protección y guía, progrese en el amor hacia el Señor y el prójimo, para llegar a la gloria del paraíso y así poder expresar mi gratitud hacia vosotros y glorificar al Señor y a la Virgen María. Por Jesucristo, nuestro hermano y Señor, así sea. A continuación, rezaremos